En el PRI estamos listos para regresar al poder. Este 2 de julio, haz valer tu voto. Enrique Peña Nieto para presidente. Ya ganamos.